conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes y la verdad que le voy a hacer este agradecimiento con todo mi ser a estas músicas tan necesarias. A quien escuchábamos recién era Nico Falcoff con su nuevo tema. Buen día, Nico, ¿estás acá? Buen día, ¿cómo andan? Hola, Mary, hola, Juli. Hola Pau y hola Charco de Arena, qué lindo estar nuevamente en este charco. Sí, en este territorio posible, y es un territorio posible la música, ¿no? Es un territorio necesario, urgente, ¿no? Y por suerte sigue siendo posible y es el territorio también, el arte yo diría, uh-huh. Es el territorio que de alguna manera nos da la posibilidad de ampliar los límites, de ampliar los territorios, de habitar lo imposible también, uh-huh. O lo que consideramos imposible y darnos cuenta que es el refugio también que tenemos, ¿no? En tiempos de tanta alienación. Sí, veníamos hablando de eso. Este nuevo tema, ¿cómo surgió? Este es un tema de la nueva camada, de esta nueva etapa, vamos a decirlo, como solista, ¿no? Después de tantos años con la insurgencia del caracol y tantos discos, bueno, arranqué una nueva etapa, donde también mi poesía fue virando y donde también, bueno, hace siete, casi ocho años que vivo en Tras la Sierra, el Valle de Tras la Sierra, ahí en el suroeste de la provincia de Córdoba, lindante con San Luis, que es un lugar muy especial. Tras la Sierra me abrazó y me recibió y yo siempre cuento cuando hago este tema en vivo que salió hace relativamente poco, ¿no? Este tema y es parte de una nueva camada de canciones, pero es la primera que plasmo ahí grabada, digamos. Siempre cuento que, bueno, a veces uno nace en un lugar y después le lleva la gran parte de la vida y el aprendizaje a ver si ese lugar o del modo que uno nace o en el lugar que uno nace es donde uno elige, ¿no? Exacto. Entonces, conectar con ese deseo. Y la verdad que Tras la Sierra para mí fue la primera vez de habitar un lugar que lo siento como un terruño, si bien no nací ahí, no me crié ahí, es la primera vez que habito un lugar al que quiero volver, digamos, ¿no? Y eso para mí fue muy importante, esa ficha que me cayó. Y bueno, esa magia, ese espíritu, esa atmósfera de la chuncanía. La palabra chuncano, chuncana, es una palabra que remite a lo campesino y demás, pero también se utiliza a modo de gentilicio para que nace, se cría en Valle de Tras la Sierra. Entonces, el espíritu de la chuncanía, que tampoco estoy muy seguro de si existe la palabra chuncanía, existe chuncano y chuncana, pero me gustó nombrarlo así porque tiene que ver con esa magia particular que se vive cuando uno cruza las altas cumbres y arriba, ¿no? Así que ahí nació esa canción, dedicada un poco a ese lugar, donde también se viven resistencias, rebeldías, donde el monte nativo siempre está asestado, la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, retomar también la magia, que esa magia está dada también por la flora, por la fauna y por ese espíritu de los camiares, también llamados comechingones, que es el pueblo ancestral originario que habitó la zona, ¿no? Que habita, porque todavía hay comunidades resistiendo, son muy pocas y están muy invisibilizadas, pero todavía hay muchos resabios de la cultura comechingona o camiar ahí en la zona de Córdoba, ¿no? Qué importante eso, volver a nombrar en estas canciones esto, nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque eso, hablábamos fuera del aire de toda esta realidad que estamos viviendo, de lo medio grandes hablando de cualquier cosa, y digo, es necesario, por ahí la música también es como un puente hacia eso más esencial, ¿no? Exacto, porque es conectar también con como vos decís, religar con lo fundamental, con lo esencial, y a partir de ahí las militancias también florecen de otra manera. Exacto. Es como que para mí ahí está como un buen punto de partida, reconectar con estar en eje y desde ese lugar ir ver cómo uno se organiza y cómo... Que es algo que, bueno, ya no está separado el tema de la naturaleza, el medio ambiente, de las militancias políticas. En otras épocas sí, por ahí era más difícil y se pensaba que una cosa era una cosa era la ecología, otra cosa era la militancia política. Sí. Y hoy en día todo está tenido y es transversal porque el planeta que habitamos, los recursos naturales casi, y todas las problemáticas fuertes que los pueblos originarios todo el tiempo están mostrando, ¿no? En Jujuy se está viendo muy claro, ¿no? Las resistencias y las rebeldías vienen de la mano de la defensa de lo esencial y de los recursos y de lo importante para la preservación de la vida humana, básicamente, ni más ni menos que eso, ¿no? Más ni menos. Sí, también te íbamos a preguntar qué andas haciendo también, ¿no? Por este territorio, como estamos hablando, qué hermosa Tras la Sierra, qué lindo habitar en esta región llena de hormigón. Bueno, en principio, bueno, siempre está la música ahí. En este caso me vengo a reencontrar con mi hijito, que estuvo como un mes afuera del valle con la mamá, así que vengo a buscar a mi niño para llevarlo después de vuelta para el valle. Y entonces, bueno, aprovechando esa movida, armé ahí dos conciertos, uno acá y otro en Rosario. Ajá. El concierto de esta noche va a ser en un hermoso lugar donde hay una familia hermosa del barrio de la música en Escobar. Ajá. Que bueno, se armó una comunidad hermosa ahí en Escobar de artistas, y esto que dieron en llamar el barrio de la música tiene casas, espacios, lugares y muchos músicos, artistas que están gestando movidas. Así que a mí me encanta poder ser parte de eso y ser recibido allí. Ahí está la Nata Rodman, el Hernán Gulla, el Ger Cantero, todos artistas, ¿no? Germán Cantero, cantautor, Nata también canta, compositores, Hernán Gulla, gran envirista, y difusor siempre de la música de Zimbabue y del pueblo Yona. Así que bueno, toda esa gente y esa familia ahí en el barrio de la música en Escobar, en un lugar llamado La Mística, un lugar que está ahí arrancando a armar movidas y donde se propicia hoy un encuentro con gastronomía, comidita y también música en vivo. Es una casa de barro, ¿no? Sí, sí, sí, porque ahí también otra cosa linda y que me hace sentir más cerca de Tras la Sierra es también eso, ¿no? El poder ver cómo la permacultura y la construcción natural tiene un lugar increíble. No solamente el arte, ¿no? Uno dice barrio de la música, pero también se plasma en el modo que uno quiere habitar, cómo construir la casa con elementos naturales y demás. Así que, bueno, hermoso el lugar y con hermosas acústicas, porque el barro siempre es gran amigo de lo térmico y de lo acústico. Así que bueno, esta noche, por eso en un rato ya me voy para Escobar, para quienes estén por la zona, cuestión de por ahí que se metan en mi Instagram, donde está ahí la data y el enlace para reservar, porque es con reserva y demás, Nico Falkov. Ahí se pueden meter en el Instagram y con WF y reservar o acercarse esta noche ahí a escuchar. Ahí va. Y veo acá un instrumento que yo te dije, ay, es una calimba, pero me dijiste que no es una calimba. No, es prima, una es especie prima. De prima mayor. Se llama mbira. Mbira. M-B-I-R-A, por si quieren indagar un poquito e investigar. Es un instrumento muy mágico que a mí me cautivó hace muchos años ya, como 15. Acá en la tribu lo conocí, hay que decirlo. Conocí la mbira en la tribu. Porque vino Santi Vázquez a presentar su disco en Viri Pampa, allá creo que por el 2005, 2006, cuando vi eso digo, ¿qué es eso? Me volví loco, y bueno, ahí quería estudiar, ahí lo conocí a Hernán Gulla, con quien hoy vamos a estar compartiendo, justamente entre otras canciones y músicas vamos a compartir un poco de música tradicional de Zimbabue. Para eso se utiliza esta mbira, se llama mbira sabatsimu, es un tipo de instrumento y de mbira familiar de la kalimba, una placa de madera sobre la cual hay teclas de acero forjadas, con unas chapitas que resuenan, y se utiliza para entrar en comunión y en contacto con los espíritus de los antepasados, los espíritus guerreros, los espíritus del linaje, y cada comunidad tiene sus temas, sus canciones, y cada tema tiene su significado, su tótem, su energía para invocar. Así que este instrumento se pone dentro de una calabaza grande, se llama Dese, que sirve de amplificador, y se puede tocar solo, se puede tocar en dúo, se puede tocar en trío. Hace poco hicimos en Tras la Sierra un encuentro, creo que fue el sexto, Encuentro Nacional de Enviras. Nos juntamos enviristas de todo el país y 60 llegamos a ser personas, de los cuales 40 más o menos tocábamos la envira, así que sonando decenas de enviras de todo el país, gente de distintas partes. Así que se está armando una red muy linda y bueno, hoy va a ser muy lindo reencontrarme ahí con amigos enviristas también. Qué hermoso. ¿Y tenés ganas de tocar algo? Lo dice bajito por las dudas, que nadie escucha. Se escucha ahí. Voy a compartir, si bien esto es, como contaba, se usa para música tradicional, que es lo que muchas veces hacemos y tocamos, yo la incorporé también a mi set y empecé a componer también temas propios, así que va uno de los temas propios que no está grabado, pero que va con... No sé si se escucha ahí, ¿sí? En el aire voy a soplar los fantasmas del tiempo. En el agua voy a limpiar los resabios del viento. En el fuego voy a quemar el final de la historia. En la tierra voy a sembrar la intención de lo que vendrá. En el aire voy a soplar los fantasmas del tiempo. En el agua voy a limpiar los resabios del viento. En el fuego voy a quemar el final de la historia. En la tierra voy a sembrar la intención de lo que vendrá. ¡Qué hermosura! La mañana cuesta para la voz, pero más pero o menos. Pero no, más no, o menos. No, hermoso, hermoso. Sí. ¿Y es difícil tocar y cantar? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que sí. No, porque es como un instrumento. Bueno, todos los instrumentos son... hay que practicar. Hay que practicar. Pero muy hermoso. Es complejo lo que se arma con la envira en cuanto a texturas melódicas y rítmicas. Uh-huh. Incluso cuando se toca de varias enviras, las enviras se van entretejiendo, ¿no? Y sobre eso van los cantos. Entonces, tocar este instrumento implica un entrenamiento rítmico y melódico muy importante. Pero mucha gente toca este instrumento sin dedicarse a la música, con mayúscula, en claro. El sentido de sin tocar algún instrumento y demás, se acercan desde un lugar más intuitivo, y está buenísimo lo que pasa cuando vos ves a alguien que por ahí no tiene ese bagaje musical de que toca el piano, toca la guitarra, y se acerca, pero desarrolla una musicalidad que va más allá de la academia, ¿no? Y va más allá, porque no es occidental tampoco, no es un instrumento temperado. Eso. Entonces, también, yo creo que también trabajan los hemisferios cerebrales, deben hacer alguna locura ahí, porque cuando uno está tocando y entras en una... Te iba a marcar algo así, tiene una cuestión como de una secuencia como breve y que se repite, ¿no? Que debe tener algo que ver con esto de la historia del instrumento, ¿no? Y de esta cuestión de convocar ancestralidades, ¿no? Porque lo veía como algo que es... Y se repetía y se repetía y es en esa repetición tipo mantra, tal cual, ¿no? Que te va trasladando algo como muy mágico. Sí, yo evoqué un poquito los modos de las composiciones tradicionales, haciendo algo, digamos, traído para acá, digamos, pero con ese mismo estilo, ¿no? Cíclico, donde se va repitiendo, pero van pasando cosas distintas y sí, tiene algo de mantra, tiene algo de ciclo. Y de música hipnótica también, ¿no? En ese sentido, en el buen sentido, ¿no? De trasladarte a otras dimensiones, porque conecta el instrumento con otras cuestiones. Resuena, es un instrumento muy, muy poderoso, digamos, y milenario, y bueno, tiene muchos armónicos que viste, el universo vibra, todos vibramos, todo está vibrando, sin ponernos místicos, pero digo, las resonancias que recibimos nos van generando estados de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, este instrumento tiene esa particularidad de ir directamente ahí a la raíz. Estamos conversando con Nicolás Falcoff, que se va a presentar junto a Germán Cantero hoy, viernes 28 de julio a las 20 horas, en el barrio de la Música en Escobar. Uh-huh. Música en la Mística, se llama el espectáculo. Sí, se llama La Mística el lugar. Sí. Así que bueno, tiene ahí ese... Y hay comidita uh-huh. rica, una barra popular... Y bueno, musiquita y para compartir. Va a haber algo de enviras, también vamos a compartir con Hernán Gulla algo de música de enviras tradicional. La Nata Rodman, anfitriona, va a estar cantando seguramente algunas coplas con la caja, uh-huh. así que va a haber de todo un poquito para que bien, si tienen ganas lindo. Se vengan. Total, no es tan lejos ahí por ahora. No. Escobar, nos es tomamos, toque. No sé, el tren. Yo creo que sí. Si no, yo ya estoy... O el bondi. Hay un bondi, eso te iba a decir. Hay no bondi, sé si el, sí. uno de los ramales uh-huh. El 60 y demás. Sí, va, llega. Va, llega a Escobar. Y si no, bueno, se arman los charters ahí. Que se arme la red de las redes sociales, que sirva para algo. Y que se armen autos que van y que ahí va. Suban gente. Ahí va. Y decías que también ibas a estar en Rosario. Y en Rosario, la otra semana, también ajá. en una casa cultural... con Ismael Torres, que es cantautor, cancionista de allá, que va a estar anfitrionando también, y compartiendo con Leo Rodríguez, otro cancionista. En Rosario hace muchos años que no voy, así que esta vez dije, voy a parar, porque camino atrás la sierra, sí. es una posta ineludible, y bueno, la verdad que muy contento de volver a Rosario, una ciudad que amo, y donde hay tanta música y tanta uh-huh. tradición musical, y de la canción. Así que el sábado 5 de agosto en Rosario, también ahí, si chequean en el Instagram, para quien le interese o quiera comentarlo, Nico Falcoff uh-huh. en Instagram, y está toda la data. Nico Falcoff, así, como suena. Nico Falcoff con WF, y ahí va subiendo toda la data. ¿Nos regalás otro tema o no? Puede ser. ¿Tienen ganas y tiempo? Tiempo estamos ahí, pero bueno, poquitito. Una versión. Un poquitito. Una radio edit. Una radio edit para que nos entre el sorteo. Tenemos que hacer un sorteo. Este tema se llama Matrimandir. Es en realidad un tema que grabamos con La Insurgencia del Caracol en 2012. Sí. Voy a hacer una versioncita de Matrimandir. Desde la raíz, todo el universo se concentra en un haz de luz. En cada rincón, cada movimiento se refleja sobre un cristal. Templo creación, loto de conciencia, todo es uno y mil a la vez. Madre de la luz, abre los capullos del inagotable caudal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, desde la raíz, todo el universo se concentra en un haz de luz. En cada rincón, cada movimiento se refleja sobre un cristal. Templo creación, loto de conciencia, todo es uno y mil a la vez. Madre de la luz, abre los capullos del inagotable caudal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, thank you. Hermosa. Versión cortita de este tema. Minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos a pasitos de hacer un sorteo. Nico, te quedás como, ¿querés ser escribano? No, puede ser escribano o protagonista. Te arrojo los papeles sobre el rostro. Directamente. Sí, bueno. Así. Está bien, de cara. Sabes claro. ¿Qué se ganan? Se ganan un cajón de verdura agroecológica, 5 kilos de verdura. Ah, yo quiero participar. De Iriarte Verde. Podés participar de Iriarte Verde. La consigna era decir a quién invitarías a comer y qué le cocinarías. Qué bueno, mirá. Yo... Y podías invitar a alguien que esté más allá de esta. Sí, que ya no esté en este plano. Podías invitar a quien quieras a comer. Yo consumía verdura agroecológica de Iriarte Verde cuando vivía acá en Buenos Aires. Así que me trae recuerdos. Qué bien. Yo le invitaría a comer a Sinead O'Connor. Se nos fue. Y tantas. Me hubiera encantado conocerla y preguntarle tantas cosas con una vida tan así impresionante a nivel artístico también, ¿no? Pero digo, con todo lo que pasó y vivió, un ser ahí extraordinario. Que se fue, pero bueno, deja ahí su legado de música. Sí, pero ya que viste la posibilidad de invitar gente del más allá. Sí, que le vendría re bien algo rico. El otro día pusimos un tema y dije, bueno, su música quedará siempre, pero no dije que había fallecido. Yo dije, uy, por ahí hay alguien que todavía no sabe que se fue de este plano. No. Sí, Bueno, ¿tenés los papelitos? Tenemos los papelitos. Bueno. ¿Hacés de voz de fiscala? Sí. Nico. Acá están mezclando todos los papelitos. A ver quién se gana este bolsón, este cajón de verdura. Como la carga de Robson. Claro, van al rostro. Cosa que no dudes a dónde los tiro. Dale, a la una, a las dos y a las tres. Ay, uno nomás, Bien. A ver, ganó, acá. Es un momento poco radial, pero muy divertido para quienes estamos haciendo. Los sábados de 13 a 14, no, estoy leyendo. No, del otro lado. ¡Chaco! ¡Chaco! Es un radio participante increíble. Holiday in Chaco. También no está en este territorio viviendo, pero bueno, seguramente tiene algún amigue que puede pasar por Iriarte Verde a retirar las verduras agroecológicas. Hoy nos decía, nos agradecía la nota con La Rioja, esto, que lo mismo que está sucediendo en Jujuy, está sucediendo en La Rioja con el tema del litio. Catamarca, todo el triángulo del litio que se llama. Exactamente. Y les voy a leer lo que decía Chaco en su participación. Dice, yo le estoy haciendo una tortita de nuez pecan y banana sin tac a una otra compañera Radio Escucha. Así que aguanten las verduras agroecológicas. Muy bien, ahí así quedó que entonces. Con esa tortita ha ganado estos 5 kilos de verdura agroecológica. Gracias, Nico, por venir. A ustedes, gracias. Y por la música. Por gracias invitarme siempre. No. Y muchas gracias por esas composiciones, por ese sentir que se hace música que tanto acompaña, ¿no? Bueno, un placer para mí estar acá siempre, así que gracias siempre por la oportunidad de venir. Gracias, Mary. Ya llega la montaña, nos queda... Quédense aquí en la tribu, ya llega la montaña y... Nosotras rapidito juntemos todos estos papelitos que quedaron sobre la mesa. Feliz viernes. Me voy llena de música porque los viernes la información la verdad que te tira como... Eso, te preocupa un poco, ¿no? Un poco mucho, pero está bien que así sea. Pero también... feliz último viernes de vacaciones. Ay, de invierno. Sí, celebralo. Sí, gracias, Nico, por venir. Ustedes. Sí. ¿Cuándo nos reencontramos, Paulis? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Mi robot, mi esclavo, sí.